confieso mi amor que cuando estabas ausente en una noche de esas donde desapareces, donde quedo solo esperándote. Te confieso mi amor que he tomado venganza por todas las horas que no sé dónde andas. Y otros labios me alertaron que diablos hago a tu lado. Este es el último beso, el último aliento contigo, la última noche donde mi cuerpo se quede por ti en peligro. La última vez que sepas de mí, que juegas conmigo, que me quede aquí. Ya no necesitas de mí, ya no necesito de ti. Te confieso mi amor que otras manos me han tocado. No sé qué me han hecho pero me han embrujado. No me siento solo esperándote. Te confieso mi amor que he tomado venganza por todas las horas que no sé dónde andas. Y otros labios me alertaron que ya no salgo a tu lado. Necesitas de mí.